Te vi la primera vez, te vi la primera vez, te vi la primera vez. Tú no te imaginas lo que yo siento, un sufrimiento eterno, el haberte conocido y no tenerte. Es como ir al infierno, estoy desolado, te necesito, porque a mi vida le diste sentido. Desde que te vi, te adueñaste de mí y sentí, prefiero no vivir. Un par de noches sin dormir pensando en ti cuando te vi. Ahora siento un gran vacío en mi alma que te ama, que te ama. Que estés solo conmigo y nada más. El llegar a las estrellas tú te encargarás. Dios te ha nombrado para mí desde el cielo. Tinkerbell, tú eres mi único deseo. Tienes un flow adictivo. Quiero besarte, abrazarte, llevarte a conocer el universo en un instante. Demostrarte mi amor, contagiarte con mi corazón, cautivarte. Demostrarte que yo solo puedo amarte, que yo puedo valorarte. Cerré mis ojos, los abrí, ya no estabas tú junto a mí. Qué desilusión sufrió mi corazón cuando no te encontró. La distancia de mí te separó, solo Dios es quien tiene el control. El tiempo, el lugar, donde sentirás lo mismo que yo. Ahí entenderás qué tan fuerte es mi amor, qué tan fuerte es mi amor. Creo en el poder del amor y más aún en el amor que Dios nos permite sentir, puro, limpio y desinteresado. Así es este sentir, así es mi amor para ti, mi bella hada. Te amo. Como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es, como la muerte, el amor.